Buenos días. Hoy es un buen día para reconocer que somos todos hijos. Somos hijos e hijas. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué se ríen? Se supone que otros también. ¿Por qué se ríen? Hace algunos días celebraron en México y hoy están celebrando en los Estados Unidos el Día de la Madre. El Día de la Madre, ¿no? Y no solo es un día para reconocer las madres, sino reconocernos nosotros en como naturalmente hijos. O que nuestro estado básico es de ser un hijo de alguien, una hija de alguien. Y en un sentido, para sentirnos hijos, normalmente necesitamos la presencia de los padres, ¿no? La identidad o la manera en que nos vemos de plano no es como hija o hijo si no estamos pensando en la relación o sintiendo la relación con los padres. Sin embargo, el hecho de que tenemos un cuerpo, tenemos vida, da la prueba a este hecho que tenemos padres. Tenemos una madre, tenemos un padre. Aun si no viven, ya no viven los padres, no están con nosotros, tenemos. Existimos en una relación de hijo y padre, hijo y madre. Y esta relación con padres perdura el tiempo que este cuerpo perdura. Y quizás aún más. Y esta es la naturaleza de la interconectividad. Las relaciones tal cual. Que aun si, ¿no?, unos padres deciden que ya van a negar sus hijos, rechazar sus hijos, se dice, ¿cómo se dice cuando los papás dicen, ya no eres mi hijo, ya no vas a recibir la herencia, nada? ¿Hay una palabra para esto? Desconocer. Desconocer, sí. Desconocer. ¿Cómo es posible desconocer a alguien que ya conoces? Pues obviamente en la misma palabra no es posible. En inglés decimos desposeer. Y esta mentira de poder desconocer a alguien que ya conocemos nos indica que la relación va a cambiar, pero va a seguir siendo una relación. Cómo vivimos nuestras relaciones, nosotros decidimos. Pero el hecho de tener esta relación, esto ya está y va a estar. Y en la cultura sánscrita se habla de tres deudas que tenemos al nacer. Es una orientación un poquito distinta a la occidental, que al nacer ya tenemos estas deudas, ¿no? Es una deuda que tú no compraste nada, pero ya tienes la deuda de lo haber comprado, básicamente, ¿no? ¿Y qué es que compramos y tenemos la deuda al nacer? Es esta vida. Y las deudas que tenemos en esta visión sánscrita, tenemos deudas con nuestros padres, tenemos deudas con los dioses. En la imaginación sánscrita hay dioses que nos han creado el mundo y todo. Y tenemos también deudas con los sabios antiguos que formaron nuestra cultura, ¿no? Porque estamos recibiendo como las herencias que tenemos al nacer, las herencias más valiosas, que ya tenemos una deuda al haber heredado esto es la vida humana que tenemos, que recibimos de nuestros padres. Es el mundo en que vivimos con todos sus recursos y belleza. Y es la cultura, las formas de sabiduría que vamos aprendiendo, ¿no? Toda la riqueza de una cultura, la cultura que tenemos. Y es una cultura que entiende el valor de esta cultura. Por esto dicen que tienes una deuda al haber nacido en nuestra cultura, ¿no? Pero es otra manera de pensar en la relación que tenemos con los padres. Que la cosa más valiosa que tú tienes, la cosa más valiosa que todos tenemos, que hacemos todo para mantener y proteger, que menos queremos perder, es la vida. Esta vida que tenemos, la vida humana que tenemos. Y es algo que recibimos sin pedir, sin pagar, aunque tenemos la deuda. Por esto tenemos la deuda, porque no pagamos la vida que recibimos. Y es la base de toda nuestra búsqueda de felicidad, todos nuestros esfuerzos de crear una vida significativa están basados en tener una vida, ¿no? El significado nos toca a nosotros encontrar, pero la vida ya la tenemos. Y si nuestros padres no nos hubiesen dado esta vida, no hubiera sido, no tendríamos forma de ser nada, obviamente. Y por lo tanto, todo lo que tenemos, todo lo que somos, empieza con esto. Y es muy interesante y creo que muy significativo que para nosotros nacer, para nosotros tener vida, necesitamos dos personas juntándose. Aun si sea en un laboratorio, necesitamos las dos personas. ¿No? Es imposible que una persona crea otra persona sin el apoyo, la intervención de otra persona. Nuestra vida, el inicio de nuestra vida, ya nos está conectando en varias direcciones. Y cada de estos dos padres nos vinculan con dos más, y con dos más, y con dos más. Y si pensamos por historia, ¿no? Pasando la historia, eventualmente podemos imaginar que estamos conectados generación con generación, el doble, el doble, el doble. Hasta que, si la historia es suficientemente larga, estamos conectados con 8 billones de otros seres. Y en esta manera, estadísticamente, estamos conectados con toda la población de este planeta, la población humana. Podemos así imaginar. Sin embargo, a pesar de poder literalmente imaginar que estamos vinculados, ¿no? con 8 billones de personas cuyas uniones permitieron la unión de otras personas cuya unión permite el nacimiento de otra persona hasta que nosotros tuvimos esto, este cuerpo, esta vida. A pesar de ver todas esas conexiones, reconocemos una relación muy particular con la madre. No es menospreciando el rol de los padres. Los padres contribuyen enormemente. Pero incluso si el momento inicial era en un laboratorio, nuestro cuerpo se nutre dentro del cuerpo de otro, literalmente. En los primeros 9 meses de nuestra vida, necesitamos el cuerpo de otra persona como hogar para crecer. Vivimos de las mismas sustancias del cuerpo de nuestra madre. Y durante estos meses, la gran mayoría de las madres, las que tienen mentes sanas, cuidan su cuerpo, no para ellos sentirse bien, ellas sentirse bien o ellas estar bella, sino están protegiendo esto que tienen adentro, que es tan precioso para ellas. Cuidan lo que comen, cuidan que levanta, cuánto peso levanta. Se cuidan muy directamente para cuidarnos a nosotros. Y vivimos en este espacio y sacamos todos los nutrientes que necesitamos de ella. Y ella necesita comer aún más. Y se les ocurre antojos muy raros porque estamos sacando de ella las cosas raras que nosotros necesitamos. Y le falta esto y ya está pidiendo cosas medio feas, ¿no? A veces, ¿no? Y en cierto punto, este cuerpo que ella tenía ya no es el mismo cuerpo. Se ha distorsionado completamente. Como estar cargando aquí mismo, sin manos, estar cargando una bolsa gigantesca aquí. De estar cargando una piedra, una sandía enorme aquí, donde quiera que vayas. Sí, quizás es chistoso. Pero en realidad no es chistoso, es doloroso. Y todo esto, todo el espacio que la matriz está ocupando, está presionando otros órganos. Y empiezan dolores. Empiezan a veces problemas graves. ¿Y cuántas mujeres fallecen durante el parto? Aún ahora, cuando tenemos, ¿no?, una medicina tan buena, tan sofisticada y avanzada, sigue siendo un momento muy peligroso en la vida. Y definitivamente en ese siglo, e incluso en estos mismos textos sánscritos que se escribieron hace 2 milenios o 3 milenios incluso, se habla de un conocimiento que mujeres tenían de cómo quitarse un niño que no se quiere, cómo hacer abortos, Es una información que ya tenemos muchos siglos. ¿Qué hierbas pueden tomar, o de tirarse de lugares altos? Varias cosas que se escriben en los textos. No promoviéndolo, sino en textos como obras de teatro, que hay algo estos que sucede. Y por esto sabemos que ellos, ¿no?, que esto era algo que se sabía. ¿No? Y tenemos en muchas escrituras religiosas prohibición de hacer abortos. ¿Por qué? Porque llevamos como humanidad milenios entendiendo que si una mujer realmente no quiere tener un hijo, hay cosas que ella puede hacer. Y lo comento porque a veces este comentario viene que bueno, pero mi mamá cayó embarazada, quedó embarazada, quedó embarazada. Que quizás no me quería tener, o que no era su decisión intencionalmente tenerme y cuidarme. No, y hay gente que realmente así piensa. Pero la posibilidad, si realmente no te quería, ella tenía opciones. Y la opción que las madres de todos nosotros que estamos en este momento vivos, en este momento, nuestra madre decidió tenernos. Y no solo prestó su cuerpo, ¿no?, para nosotros poder crecer, no solo aceptó de vivir todos esos dolores, todo ese sufrimiento, de enfrentar el peligro, no solo esto, sino después de nosotros nacer, después de esta sandía, pasar por un espacio donde, ¿no?, las sandías, ¿cómo pasan, no? Imagina este dolor. Y los que ya son madres no tienen que imaginar, se pueden acordar. Luego de este proceso de dolor intenso, intenso, intenso, luego de esto, si los padres nos dejan 2 días, 3 días, no sé cuánto un infante puede sobrevivir sin agua, sin, ¿no?, sin cuidado de un adulto o de otra persona. No sé cuánto tiempo, pero es muy corto. Son días. Y para las personas que son adoptados, si la mamá acepta separarse del hijo en las primeras horas o después, si nosotros estamos ahora viviendo, es porque alguien nos cuidó. Alguien tomó el papel de la madre para nosotros, si no era nuestra madre. Podría haber sido un abuelo, una abuela, tío, tía, padre, hermano mayor, pero alguien nos tuvo que cuidar en estos primeros días y en estas primeras semanas y meses y años, hasta que finalmente, luego de tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto desgaste de energía, tanto sacrificio, finalmente llegamos a poder cuidarnos en términos de las necesidades básicas de la vida, nosotros mismos, supuestamente. Pero aún ahora, poder mantener el cuerpo que tenemos es el resultado de recibir cuidado de muchas otras personas continuamente. Y en el budismo se habla de tipos de madre, ¿no? Una categoría es la madre biológica, a quien debemos esta cosa más preciosa que tenemos, la vida. Luego hay las madres que nos cuida al inicio Y puede ser que esta y la madre biológica son iguales. Pero muchas veces tenemos otros. Y puede ser alguien que mediodía, unas horas, viene y da un descanso a la madre. Y una tercera categoría de madre es cualquier persona que nos cuida como mamá. ¿Y qué implica cuidarnos como mamá? Es darnos cariño, consuelo, confianza. Atención. Y también darnos las cosas físicas que necesitamos para vivir. Comida. Y si te preguntas en los últimos 24 horas, ¿quién ha sido tu mamá de comida? ¿Quién es que te dio comida? Y aun si tú misma cocinaste, tú misma ibas al mercado para comprar los ingredientes, otras personas crearon los ingredientes, cosecharon los ingredientes, llevaron los ingredientes al mercado. Y puede ser que no fuiste tú quien hizo las compras y cocinó. Las personas que te apoyaron en tener comida son tus mamás. Y si entre los ingredientes que comiste era carne, había carne, o cualquier otro producto animal como leche, entonces has tenido otras madres también. También con ropa. Si compras ropa de las compañías grandes, si compras ropa o compraste ropa de Walmart, de las otras compañías que producen ropa, vestimiento, bajo costo, puede ser que las madres que te prepararon tu ropa eran entre las 1,000 personas que fallecieron en el edificio en Bangladesh. Puede haber sido una de tus mamás, estas muchas mujeres que estaban trabajando, tratando de cuidar a sus otros hijos que fallecieron en esta fábrica que se derrumbó en Bangladesh. Y si pensamos aún más ampliamente, los hogares, los edificios, las casas, el techo. Si miras hacia arriba, el techo. Alguien construyó el techo. Alguien pintó el techo. Todas las demás cosas que tienes en tu alrededor. Otra persona la creó para tú poder tenerlo aquí. Esto también era tu madre, te está beneficiando. Y si miramos muy ampliamente, podemos incluso sentir que la madre tierra también es nuestra madre. Inhalamos el oxígeno que está limpio gracias a la presencia de los árboles y las plantas. Tenemos agua puro que podemos tomar gracias a todos los procesos de purificación de agua. Gracias a la Madre Tierra, el planeta. Y si logramos cultivar un reconocimiento del beneficio en formas infinitas que recibimos, si decidimos cultivar esta conciencia de lo infinito que estamos beneficiados por otros y por el medio ambiente mismo, el planeta mismo, podemos sentir una sensación de agradecimiento, la emoción de agradecimiento, pero también cercanía. Y en el camino budista, en lo cual el cultivo de la compasión incondicional hacia todos, el amor bondadoso, universal, es la meta principal, podemos decir. Para poder cultivar esta compasión, necesitamos reconocer los vínculos, sentir los vínculos y permitirnos tener un afecto que nos mueva y que nos pone en movimiento. Y por lo tanto, entrenarnos a ver que todos son nuestras madres. Es un aspecto muy poderoso que nos puede apoyar. Y sí, en el entrenamiento budista pensamos o hacemos este análisis basado en en confianza que hemos tenido vidas previas. Y si tienes la confianza de que tu mente, tu conciencia, tu alma, como lo quieres designar, es algo más allá de lo físico, que no es el resultado de simplemente tener un cuerpo. Y si aceptas que has tenido vidas previas, no es lógico que solo uno, porque esta vida también tenía, ¿no? La mente tenía que venir de otro lado, ¿no? De otra vida, otra vida. Así que si aceptas un renacimiento, pues aceptas renacimientos infinitos. Si aceptas que la conciencia o la mente o el alma no es algo que tiene su inicio basado en tener un cerebro más complejo que otras especies, entonces ya estás pensando en vidas, una vida previa, segunda vida previa, otra vida previa, hasta cuando no se puede encontrar un inicio. Si conciencia no es, si mente no es físico, no es material. ¿Está claro esto? Y si aceptamos que hay vidas como estadísticamente infinitas, una anterior, dos, tres, cuatro, que no podemos encontrar un punto inicial, podemos contemplar que en cada vida tuvimos una madre. Definitivamente en cada vida humana y en la gran mayoría de las vidas animales también. Los animales, muchos tienen una mamá. Hace unos meses, cuando estaba en Puerto Rico, fui a una finca, al campo, con unas amigas. Y había un pájaro. Y este pájaro pasó su día recogiendo, matando básicamente gusanos, trayendo los gusanos a sus niños. Y llegó otro pájaro a este árbol, un pájaro predator. ¿Predator? Depredador. Depredador. Y este pájaro empezó a hacer un ruido defendiendo los pajaritos con toda la ferocidad de una madre protegiendo sus jóvenes. Y es un pájaro, ¿no? Hay uno, ¿no?, que cuyos jóvenes salen de los huevos, pero defendiendo con todo su poder. Y si pensamos a lo largo de las vidas, en cada vida tuvimos una madre, más o menos. Tenemos vidas incontables. Estadísticamente, en alguna vida u otra, tuvimos una relación de madre con todos los seres que viven, todos los seres con conciencia, con seres sintientes, que indica que podemos entrenarnos a ver todos como nuestras madres. Pero también, si entendemos cuán vasta es la red de interconectividad que nos conecta a todos que compartimos este planeta, eventualmente podemos encontrar una manera en que estamos vinculados, pasando por muchos pasos. Gente que no conocemos. Puede ser tú quien limpió un lugar, que limpia un río, y este río pasa por muchos lugares y llega al océano, y este agua limpio, ¿no?, era el espacio en que unos peces no se contaminaron. Otra persona, ¿no?, va pescando, este pez se convierte en la comida de tu mamá, que pudo mantener su cuerpo hasta que tú naciste. Nunca vas a ver estas personas, pero puede ser que una persona así, por muchos pasos nos vinculamos. Y aún sin ser tan burdamente conectados, colectivamente estamos compartiendo este mundo. Colectivamente estamos co-creando el mundo. Y con el calentamiento global, esto se ve muy, muy claramente. Que las acciones de la generación previa o de la década previa nos ha literalmente cambiado el mundo. Así que las acciones que creamos nos afectan mutuamente hasta una medida increíble. Y esta perspectiva de ver que en una manera u otra podemos ver, podemos designar, y es una etiqueta completamente válida, que todos los demás han sido nuestras madres. y el amor que tenemos para la madre de esta vida, el agradecimiento, el cariño, la sensación de no aguantar pensar que ella está sufriendo, lo podemos ir aplicando a otros. Y una tarea para la semana es, la siguiente vez que ves una persona hambriente, hambrienta, pregúntate, ¿cómo sentirías si fuera tu madre? La siguiente vez que ves una persona rechazada, o criticada, o burlada, pregúntate, ¿cómo te sentirías si fuera tu madre así tratada? La siguiente vez que ves a alguien drogado, con adicciones, cuán doloroso para ti sería ver tu propia madre caída en esto. Y la siguiente vez que ves o escuchas de una persona involucrada en narcotráfico, imagínate el horror, cuán horrorífico sería que tu madre sea, ¿no?, que es, así está viviendo y actuando, que esta es la vida que ella está viviendo. Es un acto de imaginación para ver si podemos extender el cariño y amor natural que tenemos hacia nuestra madre para otros que también son nuestras madres. Y esta es manera de reconocer que el vínculo de cariño, de cercanía, de amor de una madre es muy particular. Y aun para los que sienten que su madre no te dio lo que te hubiera gustado recibir o que tú piensas que una madre debe de dar, es porque tú tienes ejemplos en tu alrededor de qué es que una madre da. Y aun si no todas las mamás son capaces por su disposición interior o su situación vivencial de cumplir completamente el rol de madre, tenemos el rol de la madre, que es esta fuente de amor total, protección total, entrega total. Tenemos esta idea porque tenemos muchísimos ejemplos de esto, de muchísimas madres. Y si pensamos, si buscamos un ejemplo del amor más duradero, más intenso, sería muy difícil encontrar un ejemplo más claro que el amor de una madre. ¿No? Y el Buda dijo muchas veces que nuestro cultivo de compasión, estamos tratando de sentir hacia todos los seres lo que una mamá siente hacia su único hijo, única hija. Pero lo estamos tratando de cultivar hacia todos. El ejemplo desde donde iniciamos es este amor intenso de una mamá. No, el amor que nunca te abandona. Y ahora en México hay muchas madres que han perdido sus hijos por todas las situaciones conectadas con el narcotráfico. Jóvenes secuestrados, jóvenes desaparecidos, jóvenes y no jóvenes. Y aun cuando todos los demás ya decidieron que, okay, ahora hay que seguir con la vida, no hay que seguir tan afectado por la pérdida de este hijo. Son las mamás que siguen creyendo, siguen buscando. Esta es la intensidad del amor de las mamás. Que si hay una posibilidad que los hijos todavía viven, van a seguir buscando. Y cuando estas mamás se empiezan a vincular, se empiezan a conocer, esta actitud que se va cultivando, es que no solo están buscando su hijo, también están tratando de encontrar los hijos de las otras mamás. Así que este amor que las mamás tienen para sus hijos también puede ir esparciéndose y pueden lograr a ver a todos los desaparecidos como sus hijos. Y este compromiso, esta sensación de jamás soltar sus hijos, aun si son años que desaparecieron. Este compromiso, esta entrega, ya tenemos ejemplos. Especialmente en estas asociaciones de madres de desaparecidos, ¿no? Que nosotros seres humanos somos capaces de agrandar este amor maternal para incluir y abrazar a todos los hijos. Así que en un sentido, todos somos hijos, pero también todos podemos ser madres. Incluso los varones pueden ser madres y son madres en muchos sentidos, excepto biológico. Pero incluso ahí tienen su rol. Y en este día, pensar en la maternalidad en un camino espiritual. Creo que ya quedó claro que si estamos usando el amor de una madre como el ejemplo de lo que estamos tratando de cultivar hacia todos, las que son madres ya tienen una base excelente. Ya saben dónde dentro de ti, ya sabes dónde dentro de ti hay esta fuente de amor, protector, entregador, cuidador. El siguiente paso es de identificar de dónde viene este aspecto estrecho que viene con apego, en que solo mi hijo es mi hijo. E ir suavizando y soltando este aspecto para tocar, ¿no?, el fondo de este amor y poder abrirlo y ofrecerlo ampliamente. Y para los que sí son madres, la tarea puede ser igual. Cuando quiera oyes en las noticias, de cualquier forma de sufrimiento, trates de pensar, es mi hijo viviendo esto. Y si no surge la cercanía, el anhelo de actuar, de proteger, de cuidar, si no surge este anhelo, entonces piensas, si fuera mi hijo, ¿cómo me sentiría? Y con esta sensación de compasión, amor, bondadoso, querer dar, querer hacer, lo aplicas a la persona que realmente lo está viviendo. Son formas en que las mamás pueden aprovechar la oportunidad increíble que tienen de haber sentido lo que es tener, ¿no?, ser una madre que tiene un hijo, que sentías, ¿no?, con el primer hijo. Y el segundo hijo también puedes sentir como si fuera tu único. Porque el amor no es algo que se disminuye dividiéndolo. Más objetos de amor tenemos, más amor tenemos. Esta es la belleza de nuestra naturaleza. Que una vez, ¿no?, conectamos con este amor, es una fuente inagotable. Completamente al contrario a los bienes materiales, que das uno y tienes menos. Más das, más tienes. Así que aprovechar como mamá de tu entendimiento íntimo, ¿no?, de esta sensación de ver al hijo o a la hija y simplemente querer que sea feliz. Y sentir que tu felicidad es su felicidad. Hasta que desaparece esta sensación de separación. Y si ubicas dentro de ti o identificas esta sensación, estos momentos de amor puro, ya tienes el ejemplo. Ya sabes que estás cultivando hacia todo. Esto es muy valioso. aun si no logramos mantener esta sensación, ¿no? En este aprendizaje es muy, muy valioso saber qué es lo que estamos tratando de hacer surgir. Pero aún para nosotros que no somos madres, en el sentido biológico, podemos sentir el agradecimiento hacia las que han sido nuestras madres, pero también podemos reconocer que tenemos la capacidad y hemos sido madres en estos otros significados. Y somos continuamente interactuando con otros seres, humanos o animales, en maneras que nos ofrecen la oportunidad de ser una mamá en este momento, que puede implicar simplemente, ¿no?, mirar a otra persona con amor, dar atención plena a otra persona. Actuar cuidando o simplemente sentir realmente conectado, realmente interesado en su felicidad. En este momento podemos ofrecer la experiencia de tener una madre más a todos que encontramos. Así que la tarea para la semana es de vivir plenamente la vida que ya tenemos. La vida de ser una madre y de tener madres. De reconocer que esta relación existe entre nosotros y muchos otros. Aplicando este acto de imaginación. Preguntándote cuando ves estas distintas formas de sufrimiento. Hambre, rechazo, crítica, burlando, adicción o incluso involucramiento en narcotráfico. En violencia, paso por paso, extendiendo para ver realmente si fuera tu madre. Y luego si fuera tu hijo. Para empezar a entrenarnos a extender nuestra capacidad de amar. Esta llamada, voy a llamar a mi mamá, esta transmisión, voy a llamar a mi mamá, es mañana en Nueva York, para llamarla, y quizás ustedes también que tienen la fortuna de tener sus madres todavía en el mundo contigo, quizás también llames a tu mamá. O llames a una de tus muchas mamás.